Días y días sin verte, noches y noches sin tenerte. Pasa el tiempo y no puedo olvidarme de ti. Homenaje a Carlos Chávez. Castellano de Santa Fe. Para llorar, cerveza, ron y vino para olvidar, recuerdos imborrables para llorar. Boquita, no me hagas más sufrir.